Quiero verte más, amor del malo. Me tienes atrapada, acorralada. Es un amor de locos, desorientado. Es un amor salvaje, desesperado. No quiero verte nunca más, aunque me duela. Tú eres lo peor y lo mejor que me ha pasado. Voy a lavarme la boca con agua bendita para limpiarme los besos que tú me has dado. Voy a quemarme las manos entre las llamas para quemar las caricias que yo te he dado. Amor del malo tú me das, amor del bueno yo te doy. No sé si voy a ser capaz, pero voy a aventarte. Amor del bueno yo te doy. No.